La Jornada Internacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad en Uruguay fue organizada por distintos colectivos de uruguayos en el exterior. En Madrid la llevó a cabo el Centro Uruguayo de Madrid. Esta ley selló el fin de la dictadura en Uruguay en el año 1985, con silencio e impunidad. Los dictadores y torturadores que violaron los derechos humanos de los uruguayos durante 12 años quedaron impunes. Por ello, a 35 años del golpe, se celebra esta jornada en todos los rincones del mundo para anular la ley. Entrevistamos a Manuel Vega, representante del partido político Frente Amplio en España. Escuchémoslo. En relación a la ley de caducidad, lo que se quiere es reformar una ley en la cual los militares de facto del poder tratan de tener una impunidad, o mejor dicho, que no se les juzgue por los delitos de lesa humanidad. Y lo que se está impulsando hoy por hoy es que se derogue a través de la modificación de la Constitución esta ley, para que estas personas puedan pagar por los delitos cometidos, o sea, que estas personas rindan cuenta de los hechos ocurridos y que no tengan que no tenga caducidad de los delitos, como lo han sido todos los delitos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con ese fin, y tomando como ejemplo lo que se hizo con relación a los alemanes que tuvieron que pagar su deuda con el mundo entero, lo mismo queremos para los militares uruguayos, ¿no? Que no prescriba el delito que haya cometido, ¿no? Y para ello se están reuniendo firmas para que el gobierno uruguayo transforme esta iniciativa en una reforma constitucional. Manuel, en cuanto a lo que es la jornada del pasado 27, que además se conmemoraba fecha del golpe, que nos hables un poco acerca de la jornada internacional de recolección de firmas y por qué se hace en el marco de este 27 de junio de 2008 y por la verdad y la justicia. Este acto de recolección de firmas se ha realizado en 3 días, sin temor a equivocarme creo que fueron 27, 28 y 29, se ha realizado en todo el mundo, se ha realizado en casi todos los países de Europa, en América, en México, en Centroamérica concretamente, donde en esta fecha se conmemora, ¿no?, el de facto golpe de Estado, ¿no?, y por la verdad y la justicia, ¿no?, en el cual todos los uruguayos pretendemos, como dije anteriormente, modificar esta ley en la cual se amparan los militares de facto. Y bueno, en el caso de Madrid se realizó el día 28 en el marco del Comité del Frente Amplio, el cual ya tenía programado hacía muchos meses una reunión, una comida en concreto, para alargar la campaña financiera del Frente Amplio, y en ese marco reunir las firmas. Como sucede en la mayor parte de los países europeos, los que están en el entorno del Frente Amplio ya llevan muchos años aquí, muchos de los años de los cuales fueron perseguidos por los militares uruguayos, y los países como España acogieron a los uruguayos y le dieron un lugar donde vivir y desarrollar su vida, ¿no? Y entonces la mayor parte de estas personas normalmente viajan a Uruguay, como en mi caso, que he estado en fin de año y he firmado allá, ¿no? Entonces por eso no se han reunido una cantidad de firmas, porque parte de los casi 50 personas que nos reunimos el sábado 28, la mayor parte de ellos han firmado. Igual la recolección de firmas continúa, y esperamos que la colectividad uruguaya y sobre todo los uruguayos que han llegado en los últimos tiempos, emigraron por un tema económico, logren acercarse al comité de base o al centro uruguayo o a los partidos que tienen representación aquí en España y puedan firmar para que se pueda modificar la constitución en este sentido. Manuel, ¿puedes informar tanto a la gente que nos escucha aquí en España como la gente que se encuentra en Argentina, uruguayos residiendo en Argentina o en otras partes de América Latina, dónde pueden o cómo pueden hacer para enviar su firma, ya sea a través de correo electrónico, en un formulario o una página donde puedan ver la información? Se tienen que dirigir a la página www.nulidadleycaducidad.blogspot.com. Esta es una de las maneras. Entrando a esta página, ustedes encontrarán todo lo referente a esto. También, si usted me solicita a mi correo electrónico akivega@yahoo.es, encantado de enviarle por correo para que usted lo pueda firmar. Y si está dentro aquí de la Comunidad de Madrid, personalmente me pasaré a recoger su firma. También a través de la página web del Frente Amplio, en asuntos internacionales, también se puede informar al respecto. Vale, Manuel. Simplemente ahora un saludo final para las radios que hay allá en Uruguay, que nos transmiten. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo a todas las radios, a todas las radios comunitarias, a todas las radios uruguayas, y a todos los uruguayos que estamos por el mundo, juntando firmas y luchando para que esta gente sepa que no se pueden ir a su casa sin pagar por los hechos ocurridos, ¿no? Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quedó esta semana al frente de la Unión Europea. Y su prioridad principal, dijo, será impulsar la directiva de retorno que ha levantado protestas en todo el mundo. Insistió y afirmó que la nueva política de inmigración sería un ejemplo de democracia. Las palabras del presidente francés confirmaron los temores de que millones de inmigrantes serán detenidos y expulsados sin compasión. Se vienen días tristes y dolorosos para millones de inmigrantes cuyo único delito es no tener papeles. Sarkozy ha hecho de la inmigración su principal argumento y su política en la materia implica el cierre de las fronteras y una estrategia multidireccional para frenar la inmigración ilegal. Sobre la directiva de retorno, impugnada por toda la diplomacia latinoamericana y varios parlamentos del continente, Sarkozy rindió ayer un homenaje al Parlamento Europeo que la votó. Sin embargo, hay pronunciamientos que dan más esperanzas. Un duro documento sobre la directiva de la vergüenza emitieron los presidentes del Mercosur, el más amplio conglomerado de integración económica y social en América Latina. En el encuentro realizado la semana pasada en Tucumán, en Argentina, además de rechazar la política anti-inmigrante de Europa, exigió no sea puesta en marcha y recordó a los gobiernos del norte que América Latina abrió sus puertas para recibir a millones de europeos que huían del hambre y de la guerra. En su discurso de despedida de la cumbre de presidentes del Mercosur, esto decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, refiriéndose a la norma de expulsión de inmigrantes en Europa. La observación del presidente Evo Morales acerca de cambiar la expresión honda preocupación por rechazo, que creo que va a haber consenso suficiente de todos los miembros para hacerlo, porque además en párrafos siguientes se expresa puntualmente el rechazo como tal, literalmente, con lo cual me parece que hacerlo en el primer párrafo coherentizaría la totalidad de la documentación. La inmigración, que también hemos abordado, la Argentina, país de inmigrantes, de mis cuatro abuelos, tres son españoles. El programa que tenemos de Patria Grande, donde hemos regularizado a más de 470.000 habitantes de países limítrofes que estaban ilegales. Tenemos más de 2 millones entre uruguayos, bolivianos, paraguayos y chilenos que viven en nuestro país. Y creo que es muy importante que tenemos esta autoridad desde esta parte del Cono Sur para reclamar políticas migratorias similares a las que hemos tenido. Hemos sido un país receptor de inmigración fundamentalmente a fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, donde precisamente las hambrunas y las guerras europeas movilizaron a miles y miles de italianos, españoles, alemanes, etcétera, etcétera, a venir a nuestros países, a la Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Un pronunciamiento importante fue el de la Central de los Trabajadores Argentinos, una de las dos centrales obreras de nuestro país. En un fuerte comunicado, esto decía la CTA. La Unión Europea, con su directiva del retorno, ha ignorado estos hechos de la realidad. Ha decidido comenzar a tratar a trabajadores como delincuentes y ha olvidado que América Latina acogió, sobre todo en el siglo XX, a millones y millones de inmigrantes europeos que escapaban de hambrunas y guerras. Ellos vinieron a nuestras tierras y se les abrieron las fronteras y los derechos nacionales de par en par. Nada se les pidió, nada se les exigió. La inmensa mayoría se estableció aquí y construyó familias, hogares, sueños. Millones de nosotros, incluso nosotros mismos, somos hijos de europeos, orgullosos hijos de quienes con su trabajo forjaron esta nuestra América. Es muy triste saber que los brazos generosos latinoamericanos que cobijaron a ciudadanos de todo el mundo no tengan reciprocidad en la Europa de hoy. La directiva de retorno, como se la llama, prevé cárcel de 18 meses para los inmigrantes indocumentados y posteriormente su expulsión. Esto implica una violación sistemática de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en especial al artículo 13 de dicho instrumento, que señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Hasta aquí parte de la declaración de la Central de los Trabajadores Argentinos. La vergonzosa directiva de retorno sigue siendo rechazada. Pero Europa pareciera también levantar muros contra los repudios. De otra manera no se entiende la insistencia en perseguir inmigrantes. Tengo que partir mi corazón antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. No llores más, mi corazón. Yo no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte. El faro que orienta al náufrago perdido. Solo busco futuro y horizonte. El faro que orienta al náufrago perdido. Seguimos en Semillas al Viento y ahora se viene algo que ya habíamos prometido, camino al tercer foro social de migraciones que se va a realizar en Madrid en septiembre. Hoy vamos a ver lo que le pasa a los inmigrantes o los países de destino, las fronteras, el ingreso, los papeles, la posibilidad de estudiar o trabajar, la integración. Escuchamos ese microprograma. En camino. Hacia el tercer Foro Social Mundial de Migraciones. Rivas va hacia Madrid 2008. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también. Salir es una forma de llegar, señala el dicho chino, y pocas sentencias le vienen tan bien al hecho migratorio que nos ocupa. El inmigrante sale para llegar a un nuevo destino donde espera una vida mejor. Por lo menos, ese es el sueño de los millones de hombres y mujeres que cada año las emprende a otros mundos. Pero ¿qué pasa al llegar? ¿Cómo es la acogida en esa nueva tierra? ¿Cómo la convivencia y la integración? Camino al tercer Foro Social de las Migraciones, que se realizará en Madrid el próximo mes de septiembre, estas son las preguntas para nuestro programa de hoy. Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión. Hay varias etapas en la vida de un inmigrante que comienzan siempre con la llegada al país de recepción. Ese es el momento crucial del hecho migratorio porque da inicio a una experiencia que puede concluir con la permanencia definitiva con papeles en regla o sin papeles y con la expulsión. Así de simple y sin opciones intermedias. En el trayecto están la posibilidad de obtener trabajo, las relaciones sociales, la integración, la convivencia y la posibilidad de educación, entre otras. Iván Forero, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos ayuda a reflexionar sobre el tema. La experiencia que tiene una familia o que tiene una persona en el momento en que inicia su llegada al proceso, a la sociedad de acogida en su periplo migratorio, pues yo diría que pasa como por tres momentos específicos. Uno, el primero, el de cómo entra, cómo llega al país, ¿no? Si llega con documentación o si llega sin documentación. Esa es una primera hándicap importante, porque el llegar con documentación puede haber venido por vía de un contrato previo de trabajo o con un colchón básico de familiares o de organizaciones o de tejido asociativo que le recibe, pues marca una diferencia sustancial con la gente que llega en una realidad pues de irregularidad, sin documentación, a realmente rehacer todas las dimensiones de su vida, incluida pues cosas muy básicas como el idioma o las propias costumbres y tradiciones, ¿no?, del país que viene. Ese primer momento pues es un momento que, dependiendo de cómo se llegue, pues va a marcar si digamos las condiciones básicas para iniciar un proceso de readaptación, de reconstrucción de lo que va a ser su proyecto de vida como migrante en el país de acogida. Tras ese primer momento, diríamos que se instaura como un nuevo, un segundo espacio, un segundo momento, que sería más de adecuación, digamos, a las circunstancias de básicas de sobrevivencia de la persona, en términos de ubicación de sitio de vivienda, ubicación de todo lo que significa pues el transporte, el aprender cómo a moverse en el espacio físico, tener las condiciones básicas de identificación, de el transporte para poderse movilizar, dónde requerir en cualquier situación pues una ayuda, el comenzar a identificar como aquellos espacios donde realmente va a transcurrir, digamos, como su vida cotidiana. Y a partir de allí, ya diríamos, se inicia una dinámica que tiene dos procesos aparejados. Uno es en torno al trabajo y lo que significa pues el adecuarse a las condiciones de trabajo a las que llega, y en eso marca la diferencia, evidentemente, si viene previamente con papeles o sin papeles, porque obviamente la persona que tiene papeles pues ya tiene una garantía de funcionamiento y de mecánica y de derechos frente a las personas que se ven sometidas a una extrema vulnerabilidad de sus condiciones de vida y de trabajo al no tener pues lo básico que serían los papeles. Este proceso de, digamos, en torno al trabajo y cómo se construye su vida en torno al trabajo, pues va aparejado también a los procesos de integración a una sociedad como esta, en este caso la española, donde indiscutiblemente va a marcar el si se conoce el idioma o no se conoce el idioma. Yo creo que ese es un hándicap importante para la gente, y otro va a ser el comenzar a establecer su dinámica de vida pues en torno a los espacios de la vivienda. Normalmente son viviendas pues que están en situación de precariedad o en los márgenes de la ciudad, y a partir de ahí pues se va construyendo también una dinámica de si tienen familia, pues dónde van a llevar sus chavales, cómo va a ser su dinámica de incorporación a los espacios básicos de educación, de ocio, de consumo, etcétera, ¿no? El cómo se va dando ese proceso y se va como reestructurando sus imaginarios sociales de acuerdo a la realidad cotidiana del barrio donde se encuentra. Usted escuchó En Camino, En Camino, En Camino, hacia el Tercer Foro Social de Migraciones. Rivas Vacía Madrid 2008. Ya es tiempo de irnos, Andrea, nos despedimos. Sí, nos vamos, amigas y amigos, de este lindo Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Abner, me despido de vos con un fuerte abrazo. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan, cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.